van yendo y que el fantasma de tu risa ya no está todo el tiempo. Ahora que lo voy entendiendo, que solo uno tiene la culpa de ir descendiendo. Merece la pena mirar al frente, aunque el viento traiga polvo y sople fuerte. Hay que ver el horizonte y tenerlo presente. Levantando, la caída ya no duele tanto. No, ya no duele tanto. Ahora survive.